El día de ayer, una masiva caravana de motos, donde más de 500 motos habíamos ya pasado por Maca, por Barrio Unión, por Zona Central, por la Redoma de Petare. Cuando íbamos entrando hacia la zona 1 de José Félix Rivas, fuimos emboscados por un grupo de encapuchados con armas largas, con ametralladoras, que durante un buen rato efectuaron disparos en distintas direcciones. Incluso en las fotografías que ayer circularon en redes y que hicimos públicas del comando de campaña, se evidencia cómo apuntaban directamente con armas largas a las personas, además cometiendo un grave error, pensando que las balas, que la capucha, que el odio, que la intolerancia, esas formas de hacer política que hoy en día son rechazadas ampliamente por la mayoría del pueblo venezolano, van a detener lo que sin duda alguna es indetenible en Petare y en el país, que es el cambio que se va a producir dentro de tan solo 13 días. Es lamentable que quienes no tienen solvencia moral para hacer un casa por casa, para recorrer una calle, para poder visitar una barriada sin los asistentes y sin los escoltas, tengan que recurrir a estos mecanismos tan bajos, tan perversos y tan peligrosos para intentar evitar que uno siga haciendo el trabajo de hormiga que durante más de 200 días de actividades hemos venido realizando en sectores populares, barrio por barrio, escalera por escalera, sector por sector.